Hey! Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con una selección de nuestros temas preferidos del japonés Keiji Haino, activo desde los 70 en solitario con numerosos proyectos, teniendo como instrumentos principales su guitarra y su voz. Keiji Haino estará actuando el próximo domingo 3 de febrero en la Casa Encendida. Onda Sonora se emite los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, 100.4 de la FM.

What's happening? Okay. Yeah. I don't. Ah!